pisolar, reír, pasar, tocar, rajar, vender, vivir, viviendo, pasándolo. Dale, dale, no, no quiero, dale, pero dale, bueno, dame, pásamelo. Es un pobre invertebrado que no sabe más que hacer. Es un descuajeringado, ¿quién no lo es? Hablando de cabezas de rana que si no sanan, no, no sanarán jamás. A la pucha quiero cucha, pucha, ¿quién tiene una cucha de cartón? A tucha no. Es un pobre invertebrado que no sabe más que hacer. Es un descuajeringado, ¿quién no lo es? ¡Bosque! En Barrio Norte hoy yo verá, pero quizás en Barrio Norte hoy no yo verá. Es un pobre invertebrado que no sabe más que hacer. Es un descuajeringado, ¿quién no lo estricnina para amar, estricnina para todos, estricnina para amar, estricnina para todos, estricnina para amar, estricnina para todos, estricnina para amar. Para más. Gracias.